Bienvenida a esta inversión profunda. Hoy viajamos, a enero de 1970, con la revista Software Age en la mano. Una ventana al pasado, sí. Tenemos la portada, anuncios, el índice, cartas, bueno, y artículos técnicos. La idea es captar un poco el ambiente, ¿no? Cómo era el software hace, más de 50 años. Exacto. ¿Qué se cocía? ¿Qué buscaban? ¿Qué tecnologías eran? Bueno, las punteras. Pues mira, lo primero que salta a la vista es el mercado laboral. ¿Sí? Parecía el rojo vivo. Anuncios por todas partes. IBM, JPL, RCA... Sí. IBM, por ejemplo, en Endicott, Nueva York. Buscaba programadores, analistas, para su System 360, para temas de fabricación. Ajá. Y especificaban, procesamiento en tiempo real, online, y pedían lenguaje ensamblador. O sea, bajo nivel total, optimización pura. Exacto. Nada de abstracciones. Directo al metal, casi. Y luego el JPL en Pasadena. Eso es otro mundo. Totalmente. Ahí buscaban gente para las naves espaciales. Diseño, control térmico, microelectrónica, guiado, propulsión. Y programación científica, claro. Procesamiento de imágenes de TV. Y mencionan algo curioso, ¿no? Lo de la soledad de enviar datos desde el espacio. Es verdad. ¡Qué curioso! Y mientras tanto, RCA en Nueva Jersey. Se vendían como líderes en tiempo compartido, sistemas multiusuario. Y buscaban arquitectos totales de sistemas. Ahí es nada. Suena potente para la época. Muy ambicioso. Y no solo los gigantes, ¿eh? Beach Aircraft en Kansas. También buscaban gente, sí. Especialistas en gestión, inventario, planificación, usando IBM 360 también. La demanda era, vamos, enorme. Y las agencias de reclutamiento ya existían, como Source EDP. Sí, con oficinas por todo Estados Unidos. Y ofrecían una guía salarial de 1970, con rangos hasta $75,000. ¿$75,000 en 1970? Sí, una auténtica fortuna para entonces. Eso te da una idea del valor que le daban ya, ¿eh? Desde luego, un campo estratégico total. Claro, con esa demanda y esa necesidad de, bueno, de que todo funcionara perfecto, la eficiencia debía ser una obsesión. Totalmente. Y eso se ve en los artículos técnicos de la revista. Muchísimo. Hay un artículo central de un tal Frank Morris sobre técnicas de búsqueda. Búsqueda de datos en tablas, ¿no? Exacto. Algo súper importante porque empezaba el teleproceso. El acceso remoto a los sistemas. Eso es. Y ahí la velocidad de respuesta era crítica. ¿Y qué comparaba? Los métodos. Pues mira, comparaba la búsqueda secuencial simple. La de ir uno por uno, vamos. La más común, pero lenta. Ya. Luego, la secuencial espaciada, que daba saltos. Más rápida. La búsqueda binaria, que divide la tabla a la mitad cada vez. Muy eficiente. La clásica. Y una que me llamó la atención. La búsqueda por probabilidad, ordenando la tabla según la frecuencia esperada de acceso a cada dato. Ah, interesante. Si sabías qué datos se usaban más. Podías ser la más rápida. Lo fascinante es el análisis de tiempos que hacía. ¿Daba números concretos? Sí, en unidades de tiempo relativas. Pasar de secuencial, que le daba 76,5 unidades, a binaria, con 13,5, o probabilística, con 12,2 en su ejemplo. La mejora era brutal. Uf, sí, sí. Demuestra esa obsesión por optimizar. Cada ciclo de CPU contaba. Y no solo era la velocidad. Veo otro artículo, un programa en COBOL. Ah, ¿sí? Para crear un analizador de concordancia. ¿Eso qué era exactamente? ¿Una especie de índice? Algo así. Un índice cruzado, pero para código fuente COBOL o FORTRAN. Ah. Para entender el código. Claro. Para poder entender y modificar programas que ya empezaban a ser, bueno, bastante complejos. La gestión de la complejidad. Ya estaba ahí. Empezaba a ser un problema real, sí. Necesitaban herramientas para no perderse. Y hasta las cartas al director reflejan esa preocupación técnica, ¿verdad? Sí, totalmente. Hay un debate sobre si usar manipulación de bits, matemática o lógica, and bits, para búsquedas documentales. ¿Qué nivel? Y otro sobre la eficiencia de ciertas formas de usar el GoTo en PL1. PL1, el lenguaje de IBM que mezclaba cosas, ¿no? Ese mismo. Intentaba ser un todo en uno. La cosa es que había una conversación muy activa sobre buenas prácticas. Vale. Entonces tenemos mercado laboral disparado, obsesión por la eficiencia, primeros problemas de gestión de código. ¿Qué más nos dice la revista del ecosistema en general? Se ve movimiento, ¿no? Sí, mucho. La propia revista, Software Age, decía tener una tirada de más de 125.000 ejemplares. ¿125.000? ¿No está mal? Nada mal. Y tenían secciones de cartas, listas gratuitas de programas. Eso indica dinamismo, ganas de compartir. Y se habla de conferencias. COMSO 70 en Chicago. Sí, centrada en software y periféricos. Y fíjate qué curioso, debatían si esa conferencia iba a eclipsar a las Joint Computer Conferences, que eran las más establecidas. Ya, señal de cambio. Y también anuncios de libros de texto, para aprender ensamblador, RPG. RPG, el de informes de negocio. Ese. Y para preparar el CDP, el Certificate in Data Processing. Un intento de certificación profesional temprana. Exacto, buscando profesionalizar el sector. Incluso los anuncios de herramientas más físicas, ¿no? Símbolos magnéticos para diagramas de flujo. ¿Y para PERT, la técnica de gestión de proyectos? Todo apunta a eso, a una profesionalización muy rápida, una expansión brutal. Bueno, pues si tuviéramos que resumir esta foto de enero de 1970. A ver. Diríamos que es un campo vibrante, casi febril. Sí. Centrados a tope en la eficiencia del código. Ensamblador, COBOL, FORTRAN eran los reyes. Sin duda. Luchando ya con la complejidad del software que crecía. Mm. Y con una demanda enorme de gente para construir de todo. Desde sistemas de negocio hasta naves espaciales. Es una instantánea genial de los cimientos. La tecnología ha cambiado una barbaridad, claro está. Pero algunas preguntas de fondo. La eficiencia, gestionar la complejidad, encontrar talento. Esas siguen ahí, ¿verdad? Totalmente. Muy presentes hoy en día. Totalmente. Y eso me lleva a una reflexión final para quienes nos escuchan. A ver. Si quitamos los lenguajes concretos, las máquinas de 1970, ¿hasta qué punto los desafíos conceptuales de entonces son tan distintos? Buena pregunta. Optimizar recursos, que siempre son escasos. Estructurar información compleja. Colaborar en código que se pueda mantener. ¿Son realmente tan diferentes de los retos de la ingeniería de software actual? Quizás las herramientas son otras. Pero los problemas de fondo, a lo mejor no tanto, algo en qué pensar.